呀呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Mis hijos están con el padre. Algo va a tener que cambiar para que todo siga igual. Mis hijos están con el padre. El gatopardismo radial. ¿Qué es un gato pardo? Un gato pardo, para el primer oyente que llame al 3533-1744 al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y nos diga qué es un gato pardo, se va a ganar un libro de Guillermo Justo Chávez, de Los Indignados a la Épica del Porvenir. Al 3533-1744 y te ganás el libro de Guillermo Justo Chávez. Pero hay una pista, ¿o no? Y algo con la política. Un animal. Ah, ¿no es un animal? Y algo es un animal. Un animal. Ah, bueno, ahí ya hay una pista, ¿eh? Dos pistas. Ya hay una pista para los oyentes que están ahí atentos. Pero que llamen en qué horario, Silvio. Que llamen entre las 12 del mediodía, que ya pasó, a las 13 del mediodía. Del sábado. Del sábado. Muy bien. Buenísimo. También podés llamarnos y contarnos cuál es tu tarifazo favorito. El aumento de tarifas que más te haya gustado de los últimos tiempos o de otra época capaz. O decís, bueno, el de transporte me gustó mucho más porque siento que cargo, lo veo más seguido al señor que me carga la sube. O porque me sorprende, no me gusta que todos los días sean iguales, entonces me gusta subir al colectivo y que ya no salga 10, sino que salga 12 el boleto. ¿Cuál es tu tarifazo favorito, Silvio? A mí me gusta el tarifazo de la luz, porque me recuerda que puedo poner alguna energía alternativa en mi casa y me obliga a actuar. Cuando veo el aumento de la tarifa digo, bueno, pero algo tengo que hacer para pagar menos. Pero igual también deben aumentar los insumos para las energías renovables, ¿o no? Bueno, pero habrá una mayor inversión inicial y a lo largo del tiempo pagaré menos. Y pero pasan 2 años y le tenés que cambiar un repuesto que también fue afectado por el tarifazo, ¿o no? Y hay que investigar cuánto sale un panel solar o poner energía eólica en la terraza y si eso es igual a recibir la luz convencional. Contanos entonces también cuál es tu tarifazo favorito. ¿Nos podés contar al Facebook, Silvio? Claro que sí, también al Facebook de Mis Hijos Están con el Padre. La página de Facebook. También tenemos un blog que es poco concurrido, pero si querés también al blog, estanconelpadre.blogspot.com. Puntuar. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, revista, radio y próximamente también... ¡Kermés! Retaguardia Kermés, que tenemos muchos compañeros y compañeras y compañeris que están en Catamarca ahora. Ah, sí, porque fueron al encuentro de la red de medios alternativos, ¿no? Catamarqueando, sí. ¿Y el qué pasó el miércoles pasado, Braulio Domínguez, en la operación técnica y locución? Silvio Florio, el miércoles pasado estuvimos frente al registro de medios, frente a un edificio del gobierno de la ciudad que está en la calle Uspallata, pegado al Parque de los Patricios. Claro, lo único que se salva ahí es la galería de las tipas, de los árboles tipas, que todavía mantienen la identidad barrial, pero ese edificio la corta de cuajo. No solo la corta de cuajo, sino que hay una calle, que era una calle, y que ahora está cerrada, está enrejada, y quedó como si fuera parte del estacionamiento de ese edificio de la Ciudad de Buenos Aires, que originalmente se dice iba a ser la casa central de Banco Ciudad, y por algún motivo no se quiso y quedó como, bueno, distintas oficinas del gobierno de la ciudad. Pero sí, han cortado una calle. Está enrejada la calle y solo la abre el tipo de seguridad cuando llega en un auto un funcionario de alto rango, para que no tenga que andar dialogando con la chusma. Muy bien, porque quien tiene la llave administra los espacios. ¿Y qué pasó en la conferencia, Braulio? Hubo una conferencia de prensa donde se reclamó porque hay un registro de medios vecinales, hay una ley en nuestra ciudad de Buenos Aires que establece una pauta para los medios vecinales, una propaganda, una publicidad del gobierno de la ciudad que sirve para que se sostengan muchos programas, como este, por ejemplo. Próximamente estaremos pasando la pauta, no te vayas. Y llamanos al 3533-1744. Y hay muchas radios, muchas revistas barriales también que tienen la publicidad del gobierno de la ciudad y algunas páginas web también. Y en la actualidad, bueno, hubo un gran recorte a esta pauta. No hacía la pauta que se le paga a Clarín y a los grandes medios. Y esa sigue. Esa sigue igual, incluso aumentó este año y disminuyó la pauta que va para medios como los nuestros. Y recientemente fueron apercibidos programas de muy pocas radios en particular. Estamos hablando de La Tribu, de Frecuencia Cero, de Radio La Retaguardia. Y de Radiográfica. Y de Radiográfica. Todas radios que difunden opiniones contrarias al poder en la actualidad, ¿no? O sea, una persecución política clarísima. Lisa y llana. Y se aprovechó la ocasión para repudiar estos apercibimientos. Parece ser que se encontró un canal administrativo para que los apercibimientos fueran atenuados. Eso no lo sé, tendríamos que... Sí, sí, hubo una reunión con el señor que mandó los apercibimientos. El tema es que decían, le mandamos el apercibimiento porque usted no cumple con esto de que tiene que hablar 15 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, pero era falso porque hay programas que lo cumplen e igualmente recibieron el apercibimiento, Silvio. Bueno, esto, ¿no? Una forma de la censura también. Una forma velada, pero censura al fin. Así que hubo una reunión ahí y Fernando Tevele expresó: nosotros hacemos comunicación alternativa y popular desde antes de que exista este registro y seguiremos haciendo después de que se vaya este registro de medios, como estableciendo que es una decisión también hacer una comunicación alternativa mientras el poder sea este y popular. Porque también, según el testimonio de Elito que habló en la conferencia de prensa, te debo el apellido y te debo también su cargo, su función, pero Lito dijo, acá no se rinde nadie. Y se mencionó el caso de FM La Tribu, una radio que lleva 30 años haciendo comunicación popular también. Empezó como cooperativa, ¿no? No sé, puede ser, quizás, en una de esas. Hay que chequearlo. Hay que chequearlo. Nos estás escuchando también en otras radios, como por ejemplo Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz, o aijuna.fm. Si cruzo el Gran Charco y llego a la hermana República Oriental del Uruguay, nos escuchás por Radio Artigas, Canelones, Uruguay. 88.9 MHz, hay que ir ahí en persona, ¿eh? A los lugares hay que ir en persona y ver qué pasa. Al lugar de los hechos. Sí, vamos a ir a Radio Artigas, nos vamos a personar algún día ahí, que todavía no, nunca fuimos en persona. Así es, estaremos en persona y los apercibiremos. Por último, estamos saliendo en AM690, también donde está Sebastián ahora ahí operando, escuchando, mientras se está comiendo una media luna. No, yo estuve hace unas horas, llegué temprano, llegué antes que él, que el operador, lo esperé ahí durmiendo en el hall de entrada de AM690, sí. K24, una radio como te gusta a vos. ¿Y cómo estuvo? y lo obligué a firmar un papel en donde diera fe que este programa está saliendo en este momento por AM690. Ah, claro, tenemos el documento membretado. Vamos entonces a leerlo con la presencia del escribano Juan Carlos Tagliaferri y el subsecretario de Medios de Comunicación. Adelante con la lectura. Certifico que mis hijos están con el padre, programa radial. Se emite en tiempo y forma desde las 12.05 hasta las 13.05 por la radio AM690, alias K24, una radio como, abro comillas, como a vos te gusta, cierro comillas, firmado Sebastián Gómez, operador técnico AM690. Ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Estás escuchando este programa en esta radio, en este dial. Siguen las esquirlas por la explosión en la escuela de Moreno. Mis hijos están con el padre. Entrevistó en la semana a Rosalía, madre y miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela 116 de Isidro Casanova, una escuela que tiene otra escuela arriba. La escuela 136 funciona en el primer piso y en planta baja funciona la escuela 116. Allí están afectados por una gran pérdida de gas. Según testimonio de Rosalía, se cae el techo literalmente. No tienen clase, por supuesto, pero quieren que el Estado se haga cargo. Seguimos con el testimonio de Rosalía. Dice, no pedimos lujos, queremos que arreglen un caño que pierde gas, que del enduido de las paredes nos encargamos nosotros. Bueno, este es un tema que está, digamos, candente, el tema de la ausencia del Estado en las escuelas públicas del conurbano. Desde Mis Hijos Están con el Padre, brindamos apoyo y también damos micrófono abierto para cualquier docente que quiera venir a hablar acá a la radio de esta problemática. Gracias, Silvio. Estamos en este momento conectados con Vivi Rimoldi. Buenos días, buenos mediodías. Vivi, ¿cómo estás? Hola, Dalia, qué buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te trata este día en el que está saliendo el sol? ¿Qué va a salir el sol? Sí, amenazó, ahí se escondió de vuelta las nubes. No, no sale el sol. No sale el sol, información de último momento. No, llueve, mañana frío y sol. Buenísimo. Ahí está. Nos informa el clima, Vivi Rimoldi. Vivi ha pasado por este programa varias veces, hemos charlado de distintos temas, hemos hablado con Gutux y Carpín acá en vivo, ¿recordás? El núcleo duro de los docentes. El núcleo súper duro. pero en este momento está para anunciarnos una actividad que se va a desarrollar mañana domingo 19, ¿no? Sí, mañana domingo en Plaza Flores. Vamos a estar festejando el Día del Niño. Dos básicas de la Comuna 7, la Felipe Vallese y la Néstor Vive. Nos vamos a juntar ahí y, bueno, queríamos avisarlo por acá también para que vengan todos los nenes y festejemos juntos. Muy bien, esto va a ser en la Plaza Flores, va a ser una actividad gratuita. Sí, por supuesto, es una actividad gratuita. Está dirigida básicamente a los nenes en situación de vulnerabilidad, que no pueden ir a un cine o a un circo o a un teatro o a una casa de comidas rápidas. Y entonces nosotros ahí, bueno, ahí estamos para compartir con ellos este día y tenemos muchas cosas lindas para brindar, porque lo hacemos todos los años, así que ya tenemos mucha muñeca con esta edad y va a salir bien, como siempre. Y no va a llover, que es lo, por eso sé que mañana no llueve, porque lo averigüé rápido. Ah, muy bien. Eso muy es bien. Importante. Y esto va a ser a las 4 de la tarde en la Plaza Flores, ahí en la misma plaza. Claro, a las 4 van a haber cosas ricas para comer, para tomar. Siempre ponemos un inflable, no sé cómo viene este año, si alcanzó el presupuesto, que siempre es escasísimo, calculo que sí. Va a haber juego para los chicos, va a venir el mago Braulio, que viene también, ya ha venido, y el entusiasmo fue tan grande que lo rastreó hasta que se lo consiguió. No, un mago, si... perdón, buenos días, Vivi Rimoldi, te habla Silvio Florio en la co-conducción de este programa. ¿Cómo le va, Silvio? Muy bien, muchas gracias por su... ¿Sabes, Silvio, que me dijeron que este año el mago venía con una estudiante? Sí, de dudosa procedencia ambos. Habría que investigar su currículum para saber a quién se contrata y en qué condiciones se contrata. Pero bueno, eso se verá en el lugar de los hechos. Los chicos no preguntan, los chicos... Digamos, hasta ahora salió bien. A ver, vamos, hasta ahora salió bien. Yo respondo porque en dos horas el mago Braulio va a responder por su ayudante, calculo yo, no sé. Y hay que ver el tema del seguro también. Sí, lo estamos, eso... La empresa aseguradora, ¿qué riesgos cubre? Sí. Además, Vivi, está el problema del baño. Por favor, no se les ocurra cruzar al local Mostaza que está enfrente, porque el baño tiene código. ¿Sí? No se puede utilizar un baño que en una casa de comidas el baño es público y es de libre utilización. En este caso tiene código y solamente accedes con el ticket de compra de un producto de Mostaza. Pero ¿qué ciudadano decente puede ir a consumir algo Mostaza? No digo consumir, pasar al baño. No, tampoco. Tenemos la pizzería Kentucky en la esquina. Ah, nos prestan. Ahí dejan. Una gran pizzería, grandes baños también. Nunca tuvimos problema, nunca tuvimos que comprar. Así que, aunque compramos también cuando se puede, pero no, la pizzería en la esquina. Pizzería, no sé, ¿qué vende de mostaza? ¿Qué? Hamburguesas, es como un McDonald's, ¿no? No. Pizza. Bien, ¿y sí. Sigue la peluquería los lunes, Vivi? Total, sí, me sigue la peluquería. ¿Cómo es esto de la peluquería? Y lo de la peluquería es así. Nuestro compañero peluquero contribuye con nuestra unidad básica, la que entre todos sostenemos, desde donde cada uno puede, a nivel económico me estoy refiriendo. Y entonces el compañero viene y cumple sus oficios a partir de las 5 todos los lunes. Y el que quiera va, se corta el pelo. Yo respondo por este peluquero, sobre todo para varones. Para mujeres, no sé, porque nunca lo vi. Ah, pero con varones, atención. Salen todos realmente muy lindos nuestros compañeros, hasta el más, el menos favorecido, digamos, por madre natura. Nuestro compañero Guillermo hace su pequeño milagro. Entonces, bueno, y el compañero que venga a cortarse el pelo, aunque no sea compañero, puede venir igual, a la gorra deja una contribución de acuerdo con cuán contento esté o cuánto pueda poner. Así que así vamos haciendo circular nuestras energías en este sistema que sin dinero no se mueve. Y bueno, todos contentos, calculo yo. Por lo menos hasta ahora nadie se quejó. Muy bien. Muy por el contrario. Peluquería La Gorra, entonces, esto es Varela y Alberdi. Es válido 231. ¿Los lunes a las 17 sigue siendo el horario? Ese es el horario de la peluquería. Claro. La básica, todos los días a las 6, está abierta religiosamente. Y antes también, depende de las actividades que tengamos, ¿no? Pero está bueno, digamos que es interesante porque, no sé, Lurian, me tiraron 350 pesos un corte de pelo en una peluquería de varón, me dijeron. Claro. Un poquito caro. Demasiado, sí, sí. También es muy barato el corte de pelo en el Centro de Formación Profesional número 24, Cito, en Artigas y Morón. Hacen cortes de pelo, teñido de pelo, un montón de servicios, masajes, pedicuría. Y ahí están supervisados por sus profes, las personas que trabajan ahí. Así claro, cortan muchísimo. El pelo los profes y cortan el pelo los alumnos. Sí, pero sí, no, sí. Se esmeran muchísimo porque todo el tiempo tienen que hacer las cosas perfectas ahí, así que tengo muy buenas referencias de ese espacio también. Muy bien. Y si uno se está cortando el pelo y ve que el profe está desaprobando al alumno, que es quien le está cortando el pelo a uno, ¿significa que no va a quedar bien? No sé yo qué haría en este caso, si desautorizar al profe. Ahí ya entramos en un problema. Sí, los profes a veces son un poquito celosos de su palabra profesional, digamos. Entonces yo no pondría nervioso al alumno, le pondría cara de póker, miraría para arriba y dejaría que entre los dos arreglen tranquilo. No sea cosa de que pase un desaguisado. Yo no escuché que tampoco pasan esas cosas. Creo que yo tampoco. Profes copados. Sí, sí, sí. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra actividad para anunciar, para difundir? Bueno, no, en nuestra básica todo el tiempo tenemos actividades de todo tipo, sí, hay apoyo escolar. Hoy, por ejemplo, tenemos apoyo escolar a las 3:30 de la tarde, hay apoyo escolar todo gratuito, obviamente, los miércoles. Tenemos nuestra mesa de juventud acumulada, que se juntan y se matan de risa, entre ellos son recapos. Nuestra mesa de género, como siempre los lunes, eso está muy interesante también. Y bueno, ahora muy pronto vamos a hacer una actividad en la calle que tiene que ver con sostener a la gente también en situación de vulnerabilidad. Vamos a, no quiero decir muy fuerte, pero muy pronto se viene un merendero para el que no necesite. Un merendero, bien. Sí, en la calle. Hacemos el lugar y bueno, salen un par de semanas. Esa es una actividad a la que nos debíamos y a la que estamos teniendo que sacar rápido y pronto este tipo de actividades se van a empezar a incrementar desgraciadamente, así que hay que ver cómo se mueve esto, ¿no? Pero bueno, el merendero va a estar y otras cosas más que hacemos. Bueno, que quiera que venga, nos conozca y que se enamore de nosotros como hacen todos los que pasan. Acercarse. Tenemos una biblioteca también, hay gente que se lleva libros, después los devuelve siempre, pero también la biblioteca es bastante grande. Quien pone esperanzas entonces en el merendero y en la biblioteca de la básica es Vivi Rimoldi, quien nos está regalando las actividades que va a hacer la básica. Vivi, ¿te puedo presentar como docente todavía? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué quiere preguntar? Silvio. Braulio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le ibas a preguntar algo a Vivi. Ah, no, sí, la podía presentar. La pregunta era si te podía presentar como docente. No, ya está. Porque no, viste que en la radio hay que decir constantemente con quién estamos hablando, repetirlo por si se suma un oyente nuevo y media res en medio de la cosa. En realidad yo el título de profe no lo usé nunca, siempre me disgustó. Parece un poco ampuloso. Jamás lo antepuse, excepto que me pidieron específicamente, jamás puse profe, me parece prácticamente una ridiculez. Pero yo desconfío en general de quien se presenta con títulos. Exactamente. Alguien con quien te pones a hablar y a los 20 segundos te cuenta 5 títulos que tiene ya. No, pero está buenísimo que lo hagan. Sabes que pienso, me encanta ese tipo de actitudes porque uno sabe inmediatamente con quién está hablando. Sí, ¿qué tal? Buen día, querida, ¿cómo estás? Te habla Julieta Pérez Lavallén. Julieta. Soy líder en sustentabilidad. Líder. De la empresa Humanities Inc. Estamos líder. Trabajando también en Comuna 7, territorialmente también. Estamos haciendo una serie de actividades. También por el Día del Niño vamos a estar regalando composteras. ¿Composteras? Sí, en Plaza Flores, en el punto verde nos podés ubicar. Vamos a llegar con una camioneta a todo trapo. Bueno, vamos a pasar ahí a tirar todo lo que nos sobre. Gracias. Pero, ¿cómo lo procesamos? A ver, que por ejemplo, tenemos vasitos de plástico, se los podemos acercar. Sí, no en bolsitas de plástico, ¿no? Porque quedan todas tiradas ahí. Sí, pero usted, pero entonces la sustentabilidad del espacio, ¿por dónde pasa? ¿Qué hacemos con la cosa? Tiene agujeros. El punto verde para que cada vecino pueda tirarlo por ese agujero, un agujero para los plásticos, un agujero para los metales. Bueno. Un agujero. No recibimos pilas. No pregunten porque no recibimos pilas. Estamos hartos de esa pregunta. Pero usted sabe, Julieta, ¿dónde reciben pilas? Porque yo tengo acá unos, incluso algunos, las cosas electrónicas que ya no sirven. Y averigüé dónde llevarlos y es muy lejos de mi casa. No, cada tanto llega al punto verde otra camioneta, Ford Ranger 4x4 Cañonero. Y ahí recibimos los residuos electrónicos, un DVD usado. Un HD, un smartboard. ¿Algún ministro usado? Un ministro también. Tengo esos que tenían pasacaseta, así que se llevan con una manija, que tenían esos medio redonditos. Pesados, la gente los llevaba en el hombro, escuchando música. No, ese mío es un poco más moderno, un poco más chico, que eso ya será el tamaño de una, no sé, una multiprocesadora. Esos que dice usted, Braulio, eran grandes como una especie de... ¿Cómo les explico? Eran grandes. Grandes, sí, sí. No, no, esa nada, no, yo no había nacido en esa época. Ah. Pero el otro tengo ahí está roto y no sé dónde tirarlo. Pero soltalo, querida, ese. No, pero no sé qué hacer. Soltalo, yo mirá, el otro día solté un magazine por la gratiferia. Está roto, ¿cómo voy a tirar una cosa rota en la gratiferia? No, no, vos soltalo, que se anota mucha gente que le va a encontrar el no, uso. No, que lo lleve a los residuos electrónicos, al punto verde que recibe residuos electrónicos, que se lo llevan a la cooperativa de cartoneros reciclando trabajo y dignidad. ¿En dónde queda esa cooperativa? En Pompeya. Muy bien. Pero vos lo podés llevar al punto verde. No sé si todos los puntos verdes reciben residuos electrónicos, pero hay algunos que sí. Y ellos los reciclan, los separan y tiran... Y para que se recicle por separado el plástico, el metal, el cable. Ah, qué buenísimo. Bueno, gracias Julieta y Braulio. Ahora me lo tengo más claro esto. Y me saco unas cuantas cosas encima. Sí. Aprovechar. Yo las acumulo, pero realmente no sabía qué hacer con esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Y entonces nos vemos mañana domingo 19 en la Plaza Flores desde las 16 horas para festejar el Día del Niño. Bueno, perfecto. Nos vemos mañana, Braulio y Silvio, gracias, un beso grande, un beso a Julieta también, que está por ahí. Gracias, querida. De nada. Gracias, querida, también, soy Octavio. Octavio, ¿cómo estás? Todavía no te terminé la bufanda, perdón. Bueno, estoy ocupada. No importa, te tomo la promesa, querida. Yo te prometí la bufanda, algún día te la voy a acercar. Gracias. Un abrazo. Un beso, compañera, chao. Bien, a quien acabamos de escuchar, entonces, tiene los siguientes títulos. Tum, tum, tum. Docente. Militante de la Unidad Básica de Varela y Alberdi, nos invita mañana, domingo 19 a las 16 horas, en la Plaza Flores. Silvio, ¿qué me contás? ¿Vas a ir? Y me voy a primero a comer unos panchos ahí en mostaza, y si tengo ahí el estómago preparado, me cruzo a ver de qué se trata. We'll be right back. Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea a la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita, que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. Tenemos agenda cultural en la ciudad de Buenos Aires. Hacia ella vamos. Recibimos acá un mensaje para agosto 18, Día del Niño. Hoy. Desde las 12 a las 17 horas en el Club Larrazábal. Ah, ya. Ah, vámonos. Bueno, dejemos el programa donde estamos. Poné un tema de los chalchaleros y vamos hacia allá. Los chalchaleros con la participación especial de Alfredo Grande. Y Bisangió en Bombo Tacuara. Desde las 12 a las 17 horas, Club Larrazábal, Larrazábal 829 en Liniers. Tenemos festival, kermés, música, regalos, actividades, feria, buffet. Sumate con un alimento no perecedero a todos aquellos que quieran participar. Para poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. Club Larrazábal, 18 de agosto, de 12 a 17 horas, Silvio. Ahí está, a la vuelta de AM690K24 este club. Claro, ahí nomás. Muy bien, en el porteño barrio de... Mataderos. Bien, pero no es la única actividad que tengo para anunciar, sino que también para quienes nos están escuchando en vivos, hoy sábado 18 de agosto también, pero a las 21 tenemos en Espacio Gutenberg. ¿Dónde es esto? ¿Dónde viajamos? En Gutenberg 2799, Agronomía. Claro, como está sobre la calle Gutenberg, se llama Gutenberg. Pero porque tiene un nombre con fuerza la calle. Si fuera 24 de noviembre sería más aburrido, Espacio 24 de noviembre, ¿no? Esto es Espacio Gutenberg, Gutenberg 2799, teatro, clown, música, buffet, entrada a la gorra, noche de dúos. Todo teatro de dúos, Silvio, tenemos hoy. Duetos, Jean and Jacket, Tucu y Pesto. Bien, ¿alguna otra actividad para anunciar o ya pasamos al tema que sigue? Pasemos al tema subsiguiente. Estuvimos en el festival el 8 de julio de este mes por Kiki Lescano, uno de los tantos casos de asesinatos de la policía a un pibe pobre y posterior desaparición. Estuvo desaparecido 2 meses Kiki y con, bueno, la familia lo pudo encontrar y estuvimos en el festival. Estas son algunas de las cosas que escuchamos en este momento. Hola a todos, soy Verónica, una de las hermanas mayores de Kiki. Bueno, el caso empezó el mismo 8, cuando Kiki se fue con Ezequiel a la casa de una amiga, o sea, a la casa de su novia, y después no volvió nunca más. El 9 mi mamá fue a hacer la denuncia, y ahí empezó todo lo que fue la búsqueda. Para la gente que no sabe, se cortaba cruz, se hacían afiches, se lo buscaba por cielo y tierra, como se dice, y no había novedades ni de Jonathan ni de Ezequiel. Se cortaba cruz pidiéndole a la policía que nos dé alguna prueba o algo, que estaban buscándolo. Como la policía nunca nos respondió, nos organizamos como familia, con toda la familia Urquiza y Lescano, más los vecinos, más amigos, y empezamos a cortar club pidiendo aparición con vida de Jonathan y de Ezequiel. Como no había ninguna novedad, mi vieja empezó a buscarlo incansablemente hasta que un 14 de septiembre nos dijeron que los chicos habían aparecido y mi mamá pensaba que estaban en una comisaría, como por lógica pensábamos, ¿no? Y no fue así, le dieron un papelito donde decían que vaya a retirar los cuerpos en la morgue judicial. Esto fue un 14 de septiembre, Jonathan desapareció. Bien, hasta ahí el audio de la radio en vivo ese día del festival, pero como nos quedamos con ganas de seguir charlando, fuimos después al comedor, la casita de Kiki. Este asesinato ocurrió en el 2009 y en la actualidad la familia, quien encabeza la referente de esta movida, es la madre de Kiki, Angélica Urquiza. Actualmente tienen un comedor ahí en Villa 20, cerca de la escuela El Pini, la famosa técnica de Lugano. Y fuimos al comedor para seguir charlando con Angélica, que mientras no paraba de cocinar, nos iba contando más información. Era el objetivo de que podamos pasar bien todos juntos, sí, sí. Y en memoria de Kiki y de Ezequiel, pero bueno, el motivo que sea... Sí. Está hablando del festival, ¿no? Esto fue después del festival. Motivo para todos, ¿no? Y bueno, la verdad que sí. Y yo le contaba así a los chicos, a mi familia, que es el primer, más allá de lo que significa los 9 años y de la angustia, todo, es el primer festival que lo disfruto. Ah, nunca lo pude disfrutar. ¿Por qué? Y porque siempre había algo que demandaba más, bien, y hoy como que toda la familia está organizada. Y entonces las chicas se encargan, familiar de Kiki Directo se encarga de la radio, otras se encargan del buffet, otros se encargan de distintos lugares con los chicos de casita, así que bueno, era mucho más aliviado para mamá. Yo solamente estaba para... no hay algo que diga, bueno, vos estás para esto, pero había mucha gente que viene donando... cosa y bueno, me vinieron a ver, querían ver el espacio, entonces me podía encargar de charlar un ratito con cada uno, ¿viste? Y pero lo disfruté en el lado también de espiritual. ¿Por qué? Porque yo sabía que más allá lo año anteriores yo estaba muy nerviosa por el juicio, si salía el juicio o no. Una vez que salió, ya después escapa a mí, porque ¿viste? La justicia es ingrata. No hay justicia para nosotros los pobres. Y bueno, pero ya había llegado a todo eso, yo a poder llegar al juicio, a que mi hijo tenga justicia, y bueno, era como que si algo me faltó, no me di cuenta, porque hice hasta lo último, hasta lo que más podía hacer, y sigo haciendo, porque seguimos apelando. Pero bueno, pues quizás por ese lado también venía la tranquilidad, ¿no? Se logró de que el vecino, por ahí de entrada, nosotros tuvimos que vino a gendarmería o coso y le explicamos. Igual, primeramente lo asesoramos, pedimos un papel para la calle. Para hacer, porque nosotros acá lo podemos manejar con el presidente de la villa. ¿Me entendés? Lo manejamos. Tengo papel firmado por él y es válido. ¿Viste? No tengo que ir, si tengo que ir a la comisaría, tengo que ir un mes antes, todo lo que esto, que lo otro. Entonces, como lo manejamos con Víctor Hugo, entonces es mucho más fácil. Pero lo que se logró acá, que yo lo vengo viendo hace años, que la gente cuando vos les iban a hacer algo por Kiko, el festival, es como que están esperando ese día, se enganchan. Te enganchan porque es una tarde diferente, porque transforma la cuadra, porque el pibito que... Me estaba contando una mamá que ella no vino y que el nenito cuando iba cruzando, ¿no? Ahí venía la salita, yo estaba allá afuera, le dijo, ¡ay, qué mala! ¿Viste que ya pasó el festival de Kiki? Ni vinimos. Y un pibito de 8 años, que no lo conocen Kiki. Pero, ¿viste cómo es? ¿Por qué? Porque día de año a año vienen... participa, están ahí, por eso. Sí. También la importancia de hacerlo entonces en la calle, en ese sentido. Sí, sí. En el espacio que es de todos, abierto. Sí. Es como que Nosotros en estos años hemos repartido a Kiki a todos. Kiki es de todo, no es de uno solo. Si bien nosotros somos la familia, pero hoy Kiki es de un nenito de 8 años, de 10, el mural que miran, es que él es de todos nosotros. Y bueno, es como que están esperando ese día. Yo me doy cuenta de eso. Pero más que nada, no solo por la comida, sino por las actividades que hacen los chicos. ¿Viste? Esas actividades que vienen y que hacen, que muchas veces acá no se usa mucho. ¿Cómo que? Creo que... Y las actividades que no sean de ningún partido político, sino que sea de cultural. Claro. ¿Viste? Cultural. Porque es cultural, social, ¿viste? Colectivo, así. ¿Qué próximas actividades tenemos? Y ahora para el Día del Niño, ya estamos hablando también para hacer algo acá con los chicos que hacen títeres, que vienen acá también, le prestamos el espacio y vienen a hacer todo, ¿viste? Cuidemos nuestro ambiente y lo hacen todo con así con... Sí, el día es del niño. Es en agosto, ¿no? Es en agosto. La primera semana. En agosto. Sí, la primera semana. Hace mucho, ¿te ya? A mí no me regalan nada. Pues. Claro. No, a mí me dijeron, hasta el cumple de 18 te voy a regalar, creo. ¿Sí? Sí, sí. No, yo la amenacé a mí me dijeron hasta que tengas un hijo. Yo me puse a tener un hijo, entonces yo... Yo le dije, ¿vos tenés un hijo? Bueno, lo lamento. Porque no. Va a ser todo para mi nietito, no para claro. Ella. No, o sea, no, yo se ve hasta el cumple de 18. Tenés derecho. Claro, claro. Tenés derecho. Muy bien, sí, nosotros día estamos día hablando día. Para una actividad, para hacerlo, como tenemos todo este espacio. Porque este espacio acá era todo barro, todo, sí, teníamos la casita, pero teníamos todo barro, con los vecinos y los chicos, lo que tienen estos chicos de, le digo los chicos, por no me acuerdo todos los nombres, pero bueno. Acá funciona los chicos de casita de Kiki, son varios, y lo que tienen que han trabajado mucho por el espacio, por el lugar, por la calle, y bueno, empezaron a trabajar con los vecinos y a gestionarlo con la Sechi, empezaron a hacer toda la movida para tener que nosotros tengamos todo esto asfaltado, y bueno, de la vez que fue asfaltado, nosotros somos acá los primeros que somos beneficiados porque hemos hecho miles de cosas allá afuera. Hasta hicimos colonia de verano sin querer queriendo, porque no era. Mi sobrina sacó las dos piletas grandes y así que los tirábamos todos, venían los chicos. Y bueno, ahí estuvimos. Y todo sale así. Todo sale así. Sale así porque yo a veces pienso, digo... Sale así porque está todo hecho con amor, ¿me entendés? Y sale así porque yo no es de ahora que estoy acá trabajando ni que me conocen. Entonces saben que lo que el comedor a nosotros lo dona así, los vecinos, en el sentido vecinos que no son de acá del barrio porque ellos no tienen, pero sí vecinos de otro lado que escucharon en la radio o que miraron el placar y les sobró un par de ropa. Ese canasto es la feria que nosotros tenemos el roperito y sacamos afuera a vender de lunes a viernes, después de las 2 de la tarde que yo vengo de trabajar, sacamos a ir afuera, vendemos y con eso compramos la carne, porque el único que no lo da la poza lo da todo lo seco. Yo voy al mercado central, mi marido, y traemos la verdura. Ahora una compañera de Zabaleta me mandó papa, la cocinera de mi trabajo me deja papa, mira Angélica, acá hay papa a llevar. Así que siempre hay alguien que te da porque sabe. ¿Y cómo hace alguien si quiere donar algo? ¿Se acerca acá a la casita? Se acerca o si no me llama y nosotros tenemos una camioneta y lo vamos con la camioneta a buscar las donaciones. Y yo no nací acá, porque nací en Córdoba. Pero mi mamá me trajo a los 2 meses. Y me tiró ahí en el campo, todo. Mi vieja. Sí, me tiró ahí en el campo, porque vivíamos en el campo, no teníamos casa. Acá había una canchita de fútbol que se llamaba Los Tambos, y mi vieja se fue a vivir ahí. No tenía casa, no conocía a nadie acá ella. Así que, sí, No nací, pero me crié acá. Claro, casi. Casi. Aparte que conocer la historia del barrio. Sí, me sacaron dos veces, los milicos. ¿Cómo? Tiraron. Y tiraron la villa y me sacaron de acá. Me tiraron mi casa. ¿En la época de la dictadura? Y claro, porque había, viste, que había que irse. Sí, erradicaban. Y me tiraron en Puerta de Hierro, allá en Villegas. ¿Sabes cómo me vine a los dos meses? Me vine. ¿Cómo fue? Te echaron. No, te daban un lugar. Ellos te daban, viste. Pero siempre... Te echaban. Claro. Escuchame, te sacaban de acá para que no haya villa en Capital Federal, pero te mandaban allá a Puerta de Hierro, que era peor que la villa. Encima con las desventajas que vos ahí... Era un rejuntado de gente que no las conocía. Acá claro, todo. Era más o menos para que haya nadie, para que no protesten porque no tienen casa. Claro, no viste, sí, te mandaban ahí. Pero. Bueno, mirá, tía, sí. Sí. Y yo estuve ahí ni medio año, me vine. Y me vine a meter, acá había una escuelita, la escuelita número 5, que hoy funciona, gracias a Dios, y que. Me vine a meter ahí porque estaba abandonada, entonces un grupo de 50 familias lo metimos ahí. Así que teníamos, era la vecindad del Chavo, ¿viste? Porque lo juntábamos todo en el patio, todos salíamos de la aula y todos vivíamos ahí. Así que después, bueno, fue ¿y la... ¿Y no llegaron a erradicar entonces acá? Porque hubo otras villas que sí erradicaron en la dictadura. No, no, acá la de acá la deshabilitaron, pero al momento la volvimos a habilitar. Claro, ustedes solo volvieron ahí. ¿Volvimos qué? No, claro. Lo volvimos de vuelta para acá. No, no lo íbamos. Aparte como si una persona solo necesitara un pedazo de tierra y no necesitara claro. Vecinos, una comunidad, un grupo sí. De gente con... No, no. Eso, ¿viste? Es como para que digan, ah, bueno, no se quejen, pues les damos algo. Claro, no se quejen, lo llevamos y claro. Te llevan a cualquier lado para que vos no... Claro. Así que bueno, pero... Después fue la escuela de mi hija ahí, así que conozco toda la historia. Podría tener una, no sé, una remansión, porque me hubiera agarrado tierra. Sería dueña de media villa. Pero me quedé corta, igual que con la casita, me quedé corta. Porque ahora hay tantas actividades y siempre hay tantas actividades que es chica. ¿Y qué actividades tenemos ahora en la casita? ¿En una semana? ¿Qué actividades? Y hay apoyo escolar, después están los abuelos, los martes. A la mañana, con inglés y, bueno, ayuda de memoria, todo para los abuelos. Después está este del reciclado, que cuidemos nuestro ambiente. Y después está una capacitación para chicos con diferencia motriz. Ahí está el cartel afuera, no me acuerdo. Sí. Eso es lo que se hace, más el comedor 3 veces a la semana. Y el roperito. El roperito, algunas cosas damos cuando hay una necesidad, como el otro día que una chica no tenía la nena zapatillas para el colegio, el nene, y le dimos y bueno. Estábamos dialogando allí, como se escuchaba, en el comedor La Casita de Kiki. Lo podés buscar así en Facebook y próximamente en Instagram también. Y próximamente en la siguiente red social que cope nuestras vidas. Charlamos allí con algunas hermanas de Kiki, como Angie y Maru, que nos recibieron muy amistosamente. La parte de Maru quedó para un próximo programa, porque también hay audios de ella. Y con la mamá de Kiki, Angélica. Pero no estaba solo en la entrevista. No, también nos acompañó a realizar la entrevista Ivana Acosta, también periodista adjunta de este programa. Y el comedor La Casita de Kiki funciona ahí en Lugano. Y como comedor es lunes, miércoles y viernes por la noche. A partir de las 20 horas, como el espacio es chico, los vecinos se acercan con un tupper y retiran la comida porque todavía queda chico el espacio. Pero bueno, habrá que seguir creciendo. Bien, muy bien, y estoy contento porque estamos entregando el libro, sí, un oyente llamó Rodi de La Carbonilla y se ganó el libro de Justo Chávez. ¿Podés pasarlo? ¿Qué libro? ¿Qué libro es? El libro De los indignados a la épica del porvenir. Podés pasar, Rodi, cuando quieras a buscarlo si no tenés medio de transporte, te estamos mandando la combi. Gracias, Sicus Editorial. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Braulio Domínguez en Operación Técnica y Locución. Hasta la semana que viene, Silvio Florio en Entrega de Libros y Tapers. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.